¿qué anda haciendo? ¡No! Yo vengo a vender ese gallo, hijo de polla. ¿Y qué por qué? ¿No ve, compadre, que este mugre ya no canta los domingos? ¿Y entonces? Pues mire, su merced, prende el radio y se queda que ni piedra que fuera. ¿Y eso por qué? Eso es un misterio, su merced. Pero lo que sí sé es que se le ocurre siempre a las 9 de la mañana. Sara Diamond hace días puso un huevito y del huevito nació a la loca Tolondra.